¿Qué tal el verano? Los sábados del tórrido mes de julio cordobés os traemos un magazine muy refrescante de la radio. Noticias, entrevistas, música, cultura, recuerdos. Diversión a tope de la mano de Alex Castellano y de Rafael Juan. Los sábados de julio, aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿qué tal ese verano? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Buenos días, Rafa Juan. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy fresquito. Estamos. A ver lo que dura. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar esta fresquita, la mañana. Sí, una mañana muy fresquita, muy rica. Hoy se ha levantado. Costaba trabajo levantarse, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ti no, ¿no? No, a mí no. Yo soy de los viejos que hoy duerme poco y se levanta temprano. Sí. Hoy se estaba tan fresquito que daba gusto estar en la cama. Pues. Bueno, con toda una intimidad, ¿eh? No. Yo duermo cerca del balcón, con la puerta grande abierta, y esta mañana tenía frío. Sí, sí. Sí, tenía frío. No me extraña, sí. A solo las 5 por ahí de la mañana, sí. Hacía bastante fresquito, con lo cual es de agradecer. Bueno, espero que usted esté bien, amiga, amigo. Espero que estén todos bien, dispuestos a acompañarnos esta mañana de sábado, que esperemos, deseamos, que sea de su agrado. Y, en fin, a ver si caminando juntos los sábados, una mañana fresquita, la mantenemos fresquita con esta música y estas cosas que le vamos a contar esta mañana, para que le resulte a usted y a todos nosotros también sea agradable. Le damos la bienvenida a Carlos Serrano, que está en la producción del programa, y nuestro JJ anda por ahí por las ciudades de este país viajando. Bueno, por doquier. Tampoco que vaya muy lejos, nah, pero por lo menos va viajando. Va viajando. Sí. Ah, qué bonito, ¿eh? Hombre. Qué bonito los jóvenes cuando empiezan a vivir la vida así, a descubrir cosas, ¿no? Qué guapo. Claro. Te echa de menos tú la juventud, ¿no? No, yo creo que no, ¿no? Nah, no. Yo por lo menos no la he hecho de menos. No. Sí, he de decir, yo me siento joven aún porque cada día tengo que aprender cosas que no sabía, ¿eh? Y eso es un descubrimiento, que lo mismo que hacen los jóvenes, pues lo hacemos los viejos. Ahora descubro que para bajar del autobús lo hago con más cuidado que antes. Cuando antes saltaba del autobús para bajar y ya está, pero ahora no. Digo, hombre. Ahora ya tiene el conductor que parar el autobús para sí, que tú te un subas. Un ratito. Antes no, antes abría la puerta y te subías corriendo, claro, ¿no? Ahora no, ahora se baja el chofer y me ayuda a subir. Y todo eso. Todo eso. Mía, sí. Claro, ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es descubrir la vida, ¿no? Vamos a descubrir la mañana de sábado, ¿le parece? ¿Te parece? Sí, vamos, ¿verdad? vamos a ello. Vamos con eso, venga. Vamos por ahí. Tampoco tengo idea. Esa es la voz de la conciencia, ¿eh? Esa voz de la conciencia que dice siempre eso, ¿no? No tengo ni idea, pero qué bonito es no tener idea, ¿verdad? Es además imprescindible. Pero vamos a hacer hoy vamos a hacer otro poquito por poder tener un poquito de idea, ¿no? A ver, y vamos a lo que hablábamos antes, a descubrir la vida, ¿no? ¿Quién mejor para descubrir la vida semana a semana? Trocito a trocito de programa, que la amiga que nos acompaña hoy, ¿no, Ale? Sí, pues nuestra Sole Fernández, que nos vamos ahí a Asturias y vamos a estar con ella unos segundos para, bueno, unos minutitos. Quería decir, en un segundo. Hombre, estamos con ella. Eso sí, eso sí. A pesar de la distancia y los kilómetros que hay desde aquí hasta un pueblo precioso, y esa naturaleza tan bella que descubrimos cada día que hablamos con Soledad Fernández. Buenos días, Sole. Oh, hola, buenos días, amigos. Hola, Sole. Así que tenéis Así que tenéis fresquito ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya he oído a Ale que ha tenido frío y todo a las 5 de la mañana. Sí. Imagínate. Yo no. Yo soy de los que me gusta el frío ese frío mañanero del verano de antes, sí, de aquí de Córdoba, porque esto ha cambiado, como tú sabes, ¿no? Pero este fresquito yo recuerdo de cuando niño, que por las mañanas entraba por la ventana y el calor llegaba pues a partir de las 12 o de la 1 del mediodía. Ahora no, ahora con la ola de calor, pues como tú bien sabes, a las 9 aquí estamos. Pero ya. Pero sabes, Sole, que tenemos un fresquito de 23 grados, ¿eh? Bueno, ahora. Bueno, sí, bueno, ese fresquito lo tenemos nosotros, 23 grados, pero es que aquí por la noche no puedes dormir, de calor. Sí, ¿no? O sea, encima de la cama y no puedes dormir porque, claro, a ver, es distinto, el que no lo conoce, me parecía muy raro cuando me decían, el cielo de tal sitio es muy alto, y yo, caramba, ¿y por qué el cielo es más alto o menos alto, no? No hubiera salido de Asturias y te decían, pues, de León para abajo, no, es que mi tierra, el cielo es mucho más alto, digo yo, coño, yo creo, a mí me enseñaron que está a la misma distancia, pero bueno, si lo decimos vosotros. Y te decían cosas que no comprendías hasta que, claro, viajas y cuando salimos de aquí ya cruzamos León y fuimos hasta el sur y tal. Y esas noches dices, pues es verdad que parece que está más alto el cielo, ¿no? Bueno, pues es verdad que tiene más estrellas y está más alto, o sea, es distinto cielo. Y cuando decían... No, es que claro, el calor más insoportable es el calor húmedo, ¿qué tendrá que ver? El calor húmedo, el calor tal, hasta que no lo pasas tú. Claro. Claro, yo por ejemplo, cuando estaba en el sur, o cuando estuve en Canarias una temporada, pues bueno, dormía encima de la cama, sin más ni más, y bueno, dormía a gusto, bien. Pero es que aquí, con el calor ambiental, claro, a ver, no se puede tener todo. Si hay verde, hay humedad. Si encima hay calor, pues hay humedad, calor y verde. Sí, sí. O sea, te lo tragas el paquete entero. A ver. Oye, una cosa, cuando dices que por la noche no se puede dormir, ¿qué es, por el calor o por los mosquitos? Por el calor y por todo, porque yo creo que nos los estáis trayendo los mosquitos del sur al norte. Ahora se sienten divinos aquí, dicen, pero bueno, si este clima es estupendo, ponemos larvas por todos los sitios. Claro. Aquí hay para poner larvas, vamos, para multiplicarse, y encima tenemos calor, o sea que encima nos los estáis trayendo para acá. No solo los mosquitos, Sole, sino que hay otras especies como la cigüeña, como, fíjate qué cosa tan curiosa, el atún rojo que todos los años cruza el estrecho en el mes de mayo, este año por lo visto ha pasado poquísimo atún rojo por aquí, y lo están detectando que está subiendo por la costa de Portugal hacia arriba, hacia el Cantábrico, y todo debe ser porque, claro, sí, las temperaturas que antes teníamos aquí van subiendo de latitud, me refiero. Sí, efectivamente. Claro. Sí, se hace una corriente que llega hasta Francia, da la vuelta, es una corriente caliente, y ya los últimos, a ver, nosotros buceábamos y hacíamos pesca submarina, uh-huh, que fue el único pescado realmente fresco que comes, el que coges tú. Pero lo dejamos de hacer porque... eso, en una ocasión fuimos, Antonio disparó el fusil a una jibia, sí, y la jibia se dio la vuelta, quedó paradita, con unos ojos gigantescos mirándonos, y ya hubiera disparado, ya no tenía marcha atrás. No. Nunca más volvimos a hacerlo porque, no, uno es comértelo y otro es tener que cogerlo, claro, y matar los animales. Claro. Y dijimos, nunca más, mira... Venimos, nos metemos con los trajes o sin los trajes, pero nada de cazar bichos. Y ya entonces, por eso lo que dices tú de los atunes rojos, ya entonces cogíamos peces en zonas que no eran lógicas. No. Que no eran lógicas. No. Y otros que estaban marchando que tampoco era lógico que escaseara. No. O sea que, bueno, los cambios es verdad, ¿para qué vamos a insistir sobre ellos si están ahí? Claro. Y cada vez más peligrosos. No. ¿Y con los mosquitos qué hacemos? Bueno, está preocupado, pues, Ale. No se comen. Está preocupado, Ale, con los hombre, mosquitos. Hombre, que ahí me dejan baldado. Sí, hay una cosa muy curiosa que no sé si sabéis, que realmente, si os fijáis, la gente tenemos más repelún, asco, desprecio, en todos los sitios lo podemos llamar de la forma que queramos, ¿no? Hacia animalitos, que son precisamente los que nos están ayudando a evitar enfermedades y que los mosquitos nos coman ellos a nosotros. Entre otros, ojo, que no solo son los mosquitos, ¿eh? Y claro, los despreciamos por desconocimiento, que entre ellos, bueno, sabéis que están las arañas, están a la cabeza. Tú dime de alguien, de algún niño, de alguna mujer, sobre todo es curioso, porque sabéis que Freud ya hablaba de eso, de los miedos que tiene la mujer, por ejemplo, a las arañas, ¿no? Que es una cosa, bueno, psicológica, que es muy profunda. Y las arañas, sobre todo, las matamos. Yo no he visto a nadie que venga aquí que diga, oye, mira qué araña y tal, pero ni se te ocurra tocarla. Y bueno, por luego están por la noche los murciélagos. Los murciélagos es un bicho que da asco a la mayoría de la gente. Y es tan beneficioso como la araña. Luego las lagartijas, tenemos la rana, los sapos, bueno, los más simpáticos, los pájaros, claro. Si los cuidamos y hacemos que se multipliquen, porque estos nos están evitando millones de mosquitos y otros insectos. Ojo, no solo son los mosquitos. Las moscas, pues muchas veces, sí, son muy limpias y limpian mucho las patitas, pero claro, van de mierda en mierda. Claro, claro, claro. O sea, que no solo son los mosquitos, ojo al dato. Entonces, para combatir los mosquitos, tenemos que saber y respetar más a estos animales. Por ejemplo, la araña. La araña, tenemos que saber que es un animalito que en España no hay problema ninguno. Porque, a ver, yo me cuento entre las horrorizadas. Yo de pequeño, mi hermano cogía un palo y cuando quería sacarme dinero que me acababan de dar a mí, pues cogía un palo, una araña y ya lo tenía todo. O sea, le daba lo que fuera. Porque tenía, bueno, en una ocasión estaba subida en un muro de nuestra casa que medía más o menos 3 metros y me dijo, detrás de ti hay una araña, ¡bumba! Abajo. Aparecí en una casa de socorros inconsciente. Bueno, madre, o sea, la mayoría de la gente tenemos terror a las arañas. ¿Por qué? Por desconocimiento. Hasta que un día digo yo, no, yo me tengo que quitar este terror que tengo, pero tengo que estudiar el por qué lo tengo y qué es lo que me va a funcionar. Bueno, pues después de leer mucho, cogí un día un frasquito y una araña, la metí dentro y estuve pues durante un tiempo examinándola, mirándola, a ver qué es lo que me daba miedo. Si esa araña a mí no me iba a picar, no me iba a hacer nada, ¿por qué yo tenía miedo a esa araña? Por ejemplo, ¿no? Hasta que me di cuenta que era zurdo. Abrí el frasco y resulta que, bueno, si se mete una araña en un sitio con eso, la cojo con la mano y digo, venga, para afuera, que tienes mucho espacio y tal, y no le hago nada, en absoluto. Pero es el animal que más mata, más fíjate, de verano. Tú observas a la gente que va por el monte, que va paseando y tal, lo primero que hace es matar a las arañas. Sí. Bueno, pues las arañas, sabéis que son unos seres perfectos y unos arquitectos increíbles. No sacaron el diploma, no fueron a la Universidad de Salamanca y ellos hacen unos radios de 30 más o menos, siempre fijos, luego hacen una espiral central y otra espiral más separada para cazar allí a todos los animales, a insectos. Bueno, pues hay que saber que en España solo tenemos una, que es un, a ver, no es venenosa, lo que pasa es que esta araña sí puede picarte, que es la araña de la humedad. La araña de la humedad es preciosa porque es un botón, parece una perlita negra brillante, brilla muchísimo y es negra, negra, negra, negra. Tú sacas un tapiz de casas antiguas, de las casas que tengan madera o tal, y detrás de la humedad, de cualquier cosa que tengas quieto, hay una araña de esas. Esa lo único que hace es, a ver, si se siente en peligro, como todas, ella no ataca, huye. Todos los animales huyen de los humanos, los peores somos los humanos. El resto de los animales, en cuanto nos ven el careto, empiezan a correr. Dicen, esto no da buenas vibraciones, este bicho no da buenas vibraciones. Entonces, la arañita esta lo único que hace es que si, por ejemplo, yo en una ocasión, pues dormí en una casa que era muy húmeda, tal, bueno, por compromiso, y detrás de lo que era el cabezal debía haber arañas de estas. Y por lo que fuera, fue a mi almohada, yo me movería, la aplastaría o intentaría lo que fuera. Y amanecí con un ojo hinchado, no veía. Pero nada más, punto, no hace más. Por lo tanto, si no tenemos arañas que nos puedan matar, ni nos puedan hacer daño, dejémosla y respetémosla. Con los murciélagos lo mismo. Los murciélagos de noche, ahora todo el mundo, claro, antes no, ahora todo el mundo en las casas tiene sus lucecitas y tal, porque oye, como son solares y esto, salen gratis, pues bueno, todo el mundo tiene. ¿Qué tiene? Pues un montón de mosquitos alrededor de una bombilla que está encendida, de una luz que está encendida, claro, por la noche. Sí. Y ahí viene el murciélago a comerse todos esos insectos. Por lo tanto, respetemos. ¿Sabíais que hay sitios, por ejemplo, en Turquía? Mira, una cosa curiosísima que me llamó mucho la atención. Porque tienen unas leyes para defender a los animales en Turquía que ya quisiéramos nosotros haber avanzado de esa forma. A las casas que son unifamiliares como esta mía, o casas de campo, o casas sencillamente de planta baja, que no son edificios altos, les obligan a poner cada X hilera de tejas, unas tejas que ya van hechas a propósito con una especie de casetita para que se introduzcan ahí los pájaros a anidar, de forma que no estropeen el resto. Pues bueno, es por obligación. Cada X tal, a mí me mandaron fotos y que cada X fila de tejas tiene que llevar una de esas. Bueno, y otra cosa curiosísima con la defensa de los murciélagos es, los murciélagos sabéis que se meten por agujeros, pues que de casas, edificios también antiguos, por sitios así raros, ¿no? Bueno, que se pueden hacer casetas muy simples para ellos. Pues si ven que sale un murciélago o intuyen que ahí duerme un murciélago o anida un murciélago, tienen unos azulejos que me quedé pasmada viéndolos, porque digo, no puede ser que haya que se respete tanto. ¿No? Sí, que sea tan delicado. Cogen unos azulejitos, le hacen la figurita por fuera de un murciélago y obligan a poner ese con un objeto en el centro y obligan a ponerlo en la pared para identificar, aquí hay un murciélago, ojo. Fíjate. Respeto. Qué bien. Qué bien. Aquí, o sea, estamos, estamos años luz de eso. Ahora no sé por ahí, pero aquí y ahora tenemos ya aquí a nuestro querido Guillermo Contreras, que viene hablándote de todos estos temas también. Pero ahora estamos empezando aquí a colocar casetitas para algunos pájaros que, bueno, que están teniendo problemas para poder subsistir, ¿no? Aquí en la ciudad. Y estamos empezando ahora, ¿eh? Y fíjate, lo que nos cuenta ya es algo de hace tiempo y que se ve que está súper asumido allí, ¿no? Y en países que dices tú, caramba. Por los derechos humanos no se preocupan tanto, ¿no? Efectivamente. Y dices tú, caramba, pues no me lo imaginaba que existieran esas leyes, claro, como atender a los animales, a los perros gratis y tener veterinarios gratis. Qué bien. Que aquí yo no sé por qué estudian medicina, porque si estudias veterinaria te hace más rico, pero bueno, es así. Oye, una cosa, Sole, el tema de los insectos que son, nos resultan molestos y tal, sobre todo aquí en las ciudades, ¿qué podríamos hacer para que evitar que entren en casa? ¿Qué tendríamos que tener en casa? ¿Algún tipo de planta? ¿Algún tipo de algo, sí, que nos proteja o no? Mira, las mentas, todas las mentas, tenéis toronjil, menta, bueno, y vosotros ahí se os da toda la clase de mentas. Entonces, toda la clase de mentas ahuyenta a los insectos. No les gustan el olor de menta, no les gusta el olor, por ejemplo, de los limones. Sabéis que antes colgaban, era muy antiguo coger un limón, atravesarlo con un cordel y colgarlo de los techos. Claro, nadie hace eso, porque viene un vecino y dice, ¿qué tienes ahí montado, no? Lo quieren todo, pero bueno, lo puedes poner en una tacita y tal. Y ponían clavo, la especie de clavo, lo clavaban y tal, claro. Y para ahuyentar, porque esos olores no les gusta. Luego hay una cosa muy importante, con lo que nos lavamos y lo que nos echamos, los perfumes. Yo lo comprobé sobre todo en las avispas, fíjate qué curioso, porque venía una amiga de Abraham, claro, yo tenía que marchar corriendo para reírme. Abraham es su hijo, ¿eh? Sí, Abraham es mi hijo. Ahora está haciendo la cordillera del Cantábrico desde San Isidro hasta Santander con niños. Hacen paradas y les enseña. Él sobre todo, los otros son más de por libro, ¿no? Los monitores que llevan son más por libro, por lo que estudiaron de libro. Él se tira los libros, dice, no, aquí de libro nada. Esto es un animal así, esto hay que respetar esto y esto tal. Esto los libros no os lo van a enseñar. Esto tenéis que lo vivir. Bueno, y le encanta enseñarle lo que él aprendió. Entonces veréis, esta muchacha a mí me hacía mucha gracia, yo lo sentía por ella, pero es que se echaba muchísimo perfume. Ojo, no es lo mismo colonia que perfume, que eso lo confundimos. Sí. El perfume es mucho más caro y son esencias que están hechas de una forma distinta a las colonias. Las colonias suelen llevar más tanto por ciento de alcohol que de perfume, que las puedes hacer en casa las colonias. Pero nunca en el verano echar un perfume o una colonia que huela a dulce y sepa dulce. Porque, a ver, ¿los mosquitos dónde van? A lo dulce les encanta. Claro. Les encanta, y a las moscas, en cuanto pones un platito con azúcar con dulce, claro, les encanta. Entonces usar cosas frescas que huelan, pues eso, a limón, a toronjil. El toronjil es bien sencillo, la menta es bien sencillo de coger alcohol, dejarlo un tiempo, picar una menta, dejarlo un tiempo, y luego, pues bueno, cuando queramos salir, nos damos un nos frotábamos así un poco el cuerpo con eso, solo con esa mezcla que hicimos de alcohol, y ahuyenta. De tal forma, cuando pican, eso lo lleva siempre a Abraham, porque claro, ya se lo enseña él de pequeño cuando va con niños. La arcilla, yo no sé por ahí qué clase de arcilla hay. A ver, aquí hay vetas de arcilla blanca, gris, un montón de vetas distintas, desde la marrón va hasta la blanca blanca. Entonces tú coges, si puedes coger en algún sitio un cacho de arcilla, simplemente es dejarlo secar y hacerlo polvo luego. Y si no, comprar una pella de arcilla, dejarla, ojo, que no tengan ningún compuesto sintético, que es que ahora las arcillas les meten unos líquidos para que mientras las moldeen y tal, no se sequen y duren algo más. No, arcilla natural, natural. Bueno, pues la arcilla natural, coges una pella, coges un cachito de arcilla y cuando está reseca, pues en un mortero lo haces polvo, coges una cajita, lo llevas siempre contigo, eso. Bueno, pues es algo tan simple como eso. Te pica un bicho, sea el que sea, ojo, y hasta las abejas. Y no solo te quita el dolor, sino que extrae lo que hayan metido en la piel. La arcilla tiene la propiedad de extraerlo, chupa, de sacarlo, ¿verdad? Hacia afuera. Claro. Yo lo tengo, a ver, tengo experiencia de ello, porque a mí me picó, por ejemplo, una víbora aquí y me picaron abejas. ¿Por qué? Porque ando siempre moviendo cosas y es lógico, y cuento con ello. Entonces usé ese sistema. Cuando me mordió la víbora, Pues son cosas que tienes que saber. Una víbora, yo me acerqué, la vi moverse en unos matos, no sabía qué era y no se me ocurrió más que meter la mano y el pie. Bueno, pues me cogió el pie y me mordió. Claro. Pero hay algo que hay que saber. Se puede meter la pata, ¿viste? Que, ¿no? Efectivamente, se me puso el pie que no veas, pero cogí inmediatamente, hubiera leído hacía tiempo una cosa sobre el veneno de las serpientes, y una serpiente, que es la única que tenemos aquí en España también, la víbora, que puede ser un poco más peligrosa, pero vamos, no te mata, es mentira. Y lo que leí es que el primer picotazo, digamos, o la mordida, la primera mordida, no echan el veneno. Muchas veces echan un poco solo para advertirte, porque saben que no te van a poder comer, eres un bicho muy grande. Entonces lo que hacen es echar un poco para decirte, ojo, respétame. Sí, que sí. A lo mejor la segunda vez te lo meto todo para que te pongas más fastidiada. Para que te enteren, ¿no? Bueno, pues yo llamé a urgencias y me dice el médico, uy, Sole, tienes que bajar, tengo que te poner una inyección para no sé qué, una para no sé cuánto, una para... Digo, para, me vas a matar tú, lo que no me hizo la serpiente me lo vas a hacer tú, calla, loco. ¿Qué baja? ¿Que eso es peligroso? ¿Qué coño va a ser peligroso, hombre, si los peligrosos sois vosotros? Bueno, total, que cogí arcilla con agua, le dije a Antonio, mira, ponme un pegote bien ahí, una venda y luego un calcetín que me lo sujete, tranquilo, va a hinchar, pero luego efectivamente la arcilla lo extrajo todo, un día estuvo el pie un poco rarillo, pobre, pero al día siguiente ya podía caminar. Qué bien. Pues con el bolsito... Las cosas, las pues recomendaciones de Sole, ¿eh? son siempre muy interesantes. Fuente de sabiduría. Y sobre todo poner plantas que puedan rechazar los bichos que molestan por la noche, los mosquitos. Y lo que más me gustó, la menta en alcohol, que si lo dejas un ratito se transforma en un mojito, ¿no? Más o menos. Claro. Sí, no. Sí. Bueno, alcohol de quemar. Alcohol de quemar. De quemar. Y además. Sí. Cuenta. Sí, espera que es por si me pasa. Otra cosa que tenéis en cuenta que es conveniente también es tener amoníaco. Que el amoníaco lo que te hace es. Te pica un mosquito, te pica un tábano. Bueno, a mí los tábanos pasan de mí, no veas. Ya ni me pican. Dice, ¿esta para qué? Si no le vamos a coger nada y nos va a matar. Nada. Ayer estaba llena de tábanos porque pasaron unas vacas por aquí. Y yo, ni se os ocurra, venir a mí. Bueno, pues el caso es que los tábanos, si te pican a la gente que no está acostumbrada, porque te acostumbras a todo, ojo, que luego la sangre identifica, esa picadura identifica esos patógenos que entraron, y como ya los conoce, pues no, ya sabéis cómo funciona eso. Bueno, pues resulta que si echáis nada más picar cualquier clase de insecto amoníaco, sobre todo a los niños consuela, o sea, no tienes el dolor, es el picor tremendo de la picadura de un mosquito. Veréis, en las farmacias, una propaganda en contra de ellas os voy a hacer, pero bueno, el que quiera que vaya a comprarlo. Hay unos lapicitos que venden, nada baratitos, aquí por lo menos en este pueblo no, que llevan amoníaco. Son muy prácticos, eso es verdad. Sí. Porque a ti te pica, frotas un poquitín la picadura con eso y ya no te duele. O sea, y es fantástico. Sí. Pero ¿qué pasa? Que dura muy poco. Y la Sole investigó, desarmó miles de ellos que me traen, oye, Sole y tal, y no se pueden recargar porque ya están hechos a propósito, hombre, para que vuelvas a comprar otro. Hombre, claro. Y dura Si no, no se vende. Van a estar preparados para que tú lo rellenes. Mira que... Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es coger, llevar, si vais con niños, que son más delicados, que ahora son todos muy delicados, porque no los acostumbráis a cosas más fuertes, no los lleváis por la selva salvaje. Pues si los tenéis, lleváis amoníaco en un frasquito y nada, le echáis amoníaco, la arcilla. Que lleváis arcilla cuando es una picadura un poco más grave. Bueno, lleváis una cajita con la arcilla hecha polvo. Con la saliva vuestra, sabéis que la saliva Bueno, defiende de muchas cosas. Cogéis, hacéis una pastita y tal, lo ponéis encima y punto, y olvidaros. Sole, porque a la vez sirviendo ya nos pica. Te agradecemos todos los consejos, ¿eh? Siempre son muy interesantes. Estaría toda la mañana escuchando. Hombre, ya ves. Increíble. Yo pondré el limón con clavo en mi habitación, sí, y ya está. Y sí, me quedé tranquilo. Gracias por venir esta mañana con nosotros, Sole. Y en fin, que sigas disfrutando de ese paraíso que tienes natural ahí donde estás, y gracias por estos consejos que nos brindas, porque serán seguramente muy interesantes para muchos de nosotros y nosotras, sí, y así podemos aprender de la sabiduría que da la naturaleza. Sole, mil gracias. Bueno, otra vez tenemos que contar que está entrando para España el dengue, la chikungunya, sí, y muchas enfermedades, vale, por los mosquitos. Ojo, sí, al dato, que ya hay, sí, muchos, sí, casos aquí. El próximo día hablamos de eso. No, vamos a hablar de, vale, eso. Muy, sí, bien. Sole, un, vale, beso enorme. Muy buena mañana. Cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Vale. It's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics kills. Politics use drugs. Politics use bombs. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Estamos empezando, ¿no? Bueno, si vamos con Guillermo, digo. Yo esperaba el árbol, la música del árbol, pero bueno. Se secó el árbol ahí. Pues, Guillermo Contreras, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, hombre. Buenos días, Guillermo. Oye, el otro día tuve la suerte de verlo por la mañana a mi amigo Guillermo. Vaya, sí, sí. Ese placer lo tengo yo también de vez en cuando. No, no todo lo que quisiera, pero... Siempre vigoroso y dinámico con su bicicleta, pues eran las 8:30 de la mañana, más o menos cuarto. Iba dando vueltas por las oficinas de Correos de Córdoba recogiendo certificados de ecologistas. Sí. En acción, sí. Tenemos... un aparato de correos en Cruz Conde y teníamos un certificado en la Avenida Libia. Así es que me crucé de la ciudad en plan mensajero. Siempre con buen ánimo, siempre con buen ánimo. Siempre con una sonrisa. Sí. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien. ¿Hoy de qué hablamos, Guillermo? Yo creo que tendrías que explicarnos, si lo traes preparado bien y si no, también. El otro día eché una foto, sería... Yo creo que fue, no esta semana, sino la anterior, una foto al sol, se la pude echar perfectamente sin hacerme daño. Estaba el sol tapado por algo, que no sé si sabrás qué fue, pero que se veía como una bola y no te hacía daño. Hombre, si te hacía daño porque si te tiraba un rato, pero de estas ocasiones en que puedes ver cómo de redondo el sol. Y era una situación rarilla porque todo así se puso oscuro y cuando no tenía por qué estar tan oscuro... Y además de un oscuro así como terrizo, como de ceniza, no sé. ¿Tú tienes idea de qué pasó aquellos días? Sí, estoy buscando en la agenda. La fecha, ¿no? Sí, no sé si fue el miércoles 14 de junio. Sí. Es que ese día teníamos... No, no fue el 14. Yo lo voy a buscar porque le eché una foto. Sí. Y me imagino que veré aquí... Exactamente, el 28, sí, hace bien poco. Sí. El miércoles 28... Sí. Teníamos asamblea de ecologistas en acción en el Rey Heredia. Uh-huh. Y efectivamente, ya cuando salimos de casa, el cielo se veía como nublado, ¿no? Y claro. no eran nubes, eran el humo de los incendios de Canadá que estaban llegando a Europa. Entonces, efectivamente, eso produjo una bajada de temperaturas, lógicamente, ¿no? En la medida en que se tapa el sol, pues la temperatura baja un poco. Aún así nos quedamos en los 40 grados. Pero como dice Rafa Juan, es verdad que la puesta del sol era tremenda. Era como el sol era como la luna cuando sale por el horizonte, ¿no? Era un disco redondo que se podía ver perfectamente. Uh-huh. Y era eso. Es que, claro, en Canadá... Hoy teníamos que hablar de los incendios en Canadá, porque hoy tocaba la segunda ronda de los puntos de inflexión climática, digamos, ¿no? Ya dijimos la otra vez que hay 8 o 9 puntos de inflexión que pueden suponer que no haya vuelta atrás en el cambio climático. Recordar que estuvimos hablando del deshielo del Ártico, del deshielo de la Antártida, de Groenlandia. Estuvimos hablando también del deshielo del permafrost, que libera sobre todo metano, también CO2, pero mucho metano. Y estuvimos hablando de la ralentización de la... digamos, de la parte de la corriente del Golfo en la parte del Atlántico Norte, ¿no? La corriente del Golfo, cuando llega al Atlántico Norte, se divide. Bueno, pues la corriente del Atlántico Norte se está ralentizando. Esos son un poco los puntos que comentamos el otro día. Y hoy uno de los que teníamos que comentar era el tema de los incendios de los bosques boreales, que es lo que comenta Rafa Juan. El incendio de Canadá, que es un incendio que ha afectado a 7 millones de hectáreas. 7 millones de hectáreas es una barbaridad. Son 70.000 kilómetros cuadrados, que eso es un poco menos que la superficie de Andalucía, ¿no? Pero claro, es que... el tema de los incendios de los bosques boreales no es algo nuevo. Lo que está pasando en Canadá, los bosques boreales son los que se extienden por el norte de Escandinavia, por el norte de Rusia, Alaska y Canadá, ¿no? Son bosques que están entre el paralelo 50 y el paralelo 60, ¿vale? Son básicamente bosques de coníferas, aunque hay también otro tipo de árboles, pero sobre todo son bosques de coníferas. Y solo se dan en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur, entre los paralelos 50-60, prácticamente no hay más que agua, ¿no? El hemisferio sur, sabéis que tiene muy poca tierra continental. Entonces esto viene pasando ya y preocupa a los científicos y lo han puesto como un punto de inflexión climática, ¿no? Fijaos que se han quemado 7 millones de hectáreas ahora que estamos empezando, digamos, la temporada de incendios, ¿no? Entonces, claro, esto es un riesgo tremendo. Es verdad que Canadá tiene una gran superficie de bosque. Canadá es, curiosamente, el segundo país más grande del mundo. Tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. El primer país es Rusia, con 17 millones, y el segundo país es Canadá. Yo pensaba que China o que India incluso serían... No es así. Canadá es el segundo país, 9.900.000 kilómetros cuadrados. Luego viene Estados Unidos, con un poquito menos, y China con un poquito menos, pero también del orden de los 9 millones. Y la superficie de bosque que tiene Canadá es tremenda. Son 340 millones de hectáreas. Se han quemado 7 millones, pero Canadá tiene 340 millones de hectáreas, ¿vale? O sea, que realmente la superficie boscosa de Canadá es casi el 40% de la superficie del estado. Oh. Es una superficie tremenda, ¿no? Bueno, a ver, en España también pasa. España tenemos también una superficie... la masa forestal española es casi la tercera parte de la masa de la península. Me he dicho antes que Canadá, con 9 millones, 10 millones de kilómetros cuadrados, es 20 veces la superficie de España, ¿no? 20 veces más grande. Es un país tremendo, ¿vale? Y tenemos ahí en la Tierra una reserva quizá parecida a la del Amazonas, ¿no? ¿Podríamos compararla o...? A ver, espérate un momento que busco la chuleta. A ver, lo que llaman bosques boreales, el conjunto de bosques que van desde Escandinavia hasta Canadá, Rusia, Alaska, etcétera, supone 9 millones de kilómetros cuadrados, el conjunto de los bosques, ¿vale? La principal superficie boscosa del planeta es la selva amazónica. Solamente la selva amazónica, ella misma tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. 7 millones, sí. Los bosques boreales en su conjunto, claro, es que estamos hablando de Escandinavia, Rusia, Alaska, Canadá, son 9 millones, es más. Pero la principal masa forestal del mundo es la Amazonia, con 7 millones. Y luego, fíjate ya por debajo, dividimos por 10 y por debajo está la selva del Congo, con solamente, entre comillas, 700.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La selva amazónica, los incendios y la deforestación de la selva amazónica es otro punto de inflexión. Hoy nos quedaban ver tres puntos, que era la selva amazónica, los bosques boreales, la selva amazónica y la acidificación de los océanos, ¿no? ¿Qué ocurre con la selva amazónica? Ya digo, la mayor masa forestal del mundo, pero es una masa que o bien por deforestación o bien por incendios está disminuyendo. La cubierta vegetal, se calcula que el Amazonas ha perdido ya en torno al 17% de su cubierta, de su cobertura vegetal, en torno al 17%. Y los científicos dicen que, digamos, el punto de inflexión para la Amazonia propiamente dicho está entre el 20 y el 40% de pérdida de masa. ¿Qué ocurre con la deforestación y los incendios en el Amazonas? Pues que al haber menor superficie de arbolado hay menor evapotranspiración. Curiosamente, en gran parte, la evapotranspiración de los árboles genera nubes. Es decir, que, claro, en la medida... A ver, siempre parece que la lluvia provoca que crezcan los árboles, ¿no? Y quizás es un poco al revés. Los árboles provocan que caiga la lluvia. Es decir, que si plantamos árboles, llueve. Una de las formas de conseguir acabar con las sequías es plantar árboles para que llueva, ¿no? Entonces, la pérdida de superficie de masa de cobertura vegetal en Amazonas está provocando, entre otras cosas, pues una menor evapotranspiración y menor formación de nubes, ¿no? Oye, para hablar de lo local, si la solución fuesen los árboles, ¿cuántos árboles tendríamos que tener aquí en Córdoba para que el calor fuera no tan potente, ¿no? A ver, habría que cifrarlo en varios millones. Mira, la Unión Europea tiene un documento que es la estrategia para la biodiversidad de cara al 2030, hasta el 2030, y en esa estrategia, la estrategia es del año 2020, la Unión Europea dice que habría que plantar en Europa 3.000 millones de árboles, 3.000 millones de árboles. En Europa somos unos 500 millones de personas. Luego son 3.000 entre 500, son 6 árboles por habitante en 10 años, ¿vale? 6 árboles por habitante multiplicado por 300 y pico mil que hay en Córdoba, estamos hablando de 2 millones de árboles. O sea, si replicáramos la propuesta que hace la Unión Europea en el municipio, habría que plantar 2 millones de árboles. ¿Cuántos árboles están plantando anualmente? Descontando los nuevos parques, que el gobierno municipal exagera mucho, diciendo que hemos plantado no sé cuántos miles de árboles, la mitad o más se han secado porque no se han regado después, pues la tasa de reposición de arbolado en Córdoba es de 1.400 a 1.500 árboles al año. O sea, eso es lo que se planta para reponer arbolado muerto. Córdoba, no para aumentar, sino para claro, reponer. Claro, para reponer. O sea, si yo tengo 80,000+ árboles, 84,000-85,000 árboles, a ver, ¿cuál es la vida media de un árbol en la ciudad? Ojalá vivieran 80 años, ¿no? Con los maltratados que están. Pues hay que decir que cada año se me están muriendo 1.500 árboles. Entonces, la plantación no alcanza la tasa de reposición prácticamente, ¿no? Luego es verdad que vienen nuevos parques. El parque de Levante, el parque del Canal, el parque del Flamenco. Pero tú te pasas por esos parques y lo que ves son arbolitos dispersos. Sí. Nosotros defendemos que, como mínimo, la plantación de arbolado debe ser de 400 árboles por hectárea, un árbol cada 25 metros cuadrados, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué haría falta en Córdoba? En Córdoba harían falta 1.800.000 árboles. ¿Dónde poner esos árboles? Pues dicen los climatólogos, no sé. Dicen que la Sierra de Córdoba no está suficientemente cubierta de arbolado. Y ya la campiña ni te cuento, ¿no? ¿Por qué hay que sembrar en la sierra y en la campiña? Porque así el aire cálido que viene de la campiña, pues cuando llega a Córdoba, llega ya refrescado, ¿vale? Hay una iniciativa muy bonita del ayuntamiento desde que Curro Cobos era concejal de medio ambiente hace ya una pila de años, que es el proyecto de recuperación paisajística de la campiña. La campiña en los años 50 no era el erial que vemos ahora, estaba llena de árboles. ¿Por qué? Pues porque los tractores no podían subir las alas, digo los tractores no, el arado con mulas no podía subir a las lomas, ¿no? Entonces todas las lomas estaban cubiertas de arbolado y las lindes de las fincas lo mismo y las lindes de los caminos igual y todos los regatos estaban cubiertos de arbolado. Hay recreaciones paisajísticas de la campiña que se ve pues cómo era, ¿no? Una preciosidad. Esa es una iniciativa preciosa que todavía sigue manteniéndose, pero con muy bajo impacto, con muy bajo impacto. Lo que habría que hacer sería plantar, pues ya digo, a nivel de 400 árboles por hectárea, pues hasta conseguir 1.800.000 árboles, ¿no? Ya, si os asomáis a la campiña desde aquí, desde el campo de la verdad, ¿qué se ve? Se ve tierra pelada, ¿no? Sí. Luego en el interior de la ciudad también habría que hacerlo. O sea, hay proyectos como el de Asarquía Verde, muy interesante, para que no haya ningún solar vacío, que todos los solares tengan bosques, que no sean bosques de ailanto, el árbol este que sabéis que es un árbol que está colonizando, bueno, todo aquello que pilla. El ailanto es un árbol, creo que es del sudeste asiático, que se ha naturalizado muy bien y que, bueno, el río está todo lleno de ailantos y no hay, en Córdoba, no hay un solar vacío donde no asomen los ailantos por encima del vallado. Sí, sí, es un árbol muy, muy, una capacidad de colonización bárbara. Lo usaron, claro, es que es curioso, ¿no? Está en algunos jardines como árbol ornamental. Lo usaron en Cazorla para retener las cunetas, para evitar la escorrentía en las cunetas de los carriles y las carreteras que iban abriendo, ¿no? Entonces lo pusieron para que retuviera y ya no saben qué hacer con los ailantos. Vale. Hay algunas plantas que se han propagado. Me viene a la memoria la pampa, el plumero de la pampa, este que en la Plaza de Andalucía hay plumeros de la pampa, ¿no? Es un arbusto que, como si dijéramos, parecido a la Enea, que da un plumero, que el plumero tiene decenas de miles de semillas. De semillita. ¿No? Pues en la cornisa cantábrica, en la zona de la autovía Oviedo-Santander, plantaron en las medianas. Plumero de la pampa y ya no saben qué hacer. Ya el plumero de la pampa se ha quedado en la cornisa cantábrica para siempre. Eso es imposible de erradicar, ¿no? De todas maneras, Guillermo, retomamos el tema del punto de inflexión que suponía el Amazonas. Sí. Porque íbamos por ahí, ¿no? En el momento de que estábamos hablando sobre el arbolado. Sí, estábamos hablando de los bosques boreales, la pérdida de masa forestal en la selva amazónica, que como digo, está llegando al punto de no retorno también, sí. Y de cómo esto está provocando, de alguna forma, menor pluviosidad en la zona, ¿no? Claro. Otra de las cosas que preocupan a los científicos. Y por último, la acidificación de los océanos. En la medida en que hay mucho más CO2 en la atmósfera, los grandes, el primer sumidero de CO2 del planeta son los océanos. El segundo sumidero es la Tierra, el suelo, que es un gran sumidero de CO2. Bueno, pues la medida en que los océanos están absorbiendo más CO2, las aguas están acidificando, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se acidifican las aguas? Altera totalmente, digamos, el ecosistema, ¿no? El ecosistema. El pH cambia. Claro, baja el pH y entonces pasa de todo. Para algunas plantas les puede venir muy bien, pero para otras les puede venir muy mal, ¿no? Y sobre todo para los animales, perturba la formación de carbonato de calcio, y el carbonato de calcio es el componente básico del esqueleto de los animales y de las conchas de los moluscos, ¿no? Entonces ese es el ya, digamos, tercer y último punto de inflexión que quería tratar hoy, ¿no? Claro, me imagino que afectará también al plancton marino, que es base de alimenticia de un montón de especies, ¿no? Bueno, sobre todo afecta a los corales. La pérdida de coral viene sobre todo por ahí, viene sobre todo por la acidificación. Y el incremento de la temperatura un incremento de 1,2 grados, como decíamos el otro día, de la temperatura media de las aguas oceánicas, eso es brutal para los seres vivos que han evolucionado históricamente para vivir en una temperatura muy estable, ¿no? Claro. Porque el agua del mar mantiene la temperatura de forma estable, ¿no? Entonces este incremento de la temperatura también está provocando una alteración total de los ecosistemas, ¿no? Como además estamos arrasando con la vida en los océanos, el otro día comentaba cómo los arrastreros están llevándose el krill. El krill es la base alimenticia, sobre todo de grandes cetáceos, bueno, de todo. El krill es, pues como si dijéramos aquí, la hierba, ¿no? En la tierra, ¿no? La hierba en la que pastan todo tipo de herbívoros, ¿no? Pues el krill es lo mismo a efectos oceánicos, ¿no? Entonces los arrastreros están llevando ya el krill, ya se han llevado los peces grandes, pues ahora echan unas redes con minúsculas, con muy poco agujero, para arrastrar el krill, ¿no? Y entonces es un proceso que llegará un momento en que sea irreversible también, ¿no? ¿Y para qué? Perdona que te lo pregunte, ¿para qué arrastran el krill? Pues sobre todo para piensos, para provocar piensos, sí, sí. Claro, la acuicultura, por ejemplo, la acuicultura es otro de los inventos, ¿no? Que están provocando mucho daño, ¿no? Sí. Madre mía. En Medina del Campo hay unas instalaciones extraordinarias para las gambas. Y han hecho una y copian todas las características del mar en Medina del Campo. Rodeado de chopos, ¿no? Debajo de un chopo pescando, o sea, gambas. Gamba ibérica, que se llama. Sí, claro. Tiene tela. Bueno, pues, y contra eso hay medidas. O sea, llevamos muchos años que los científicos, que la gente que estudia el medio ambiente, está proponiendo qué hacer para que eso no ocurra. Claro, sí. A ver, son. Claro, lo que pasa es que hay que aplicar decenas de medidas diferentes, ¿no? Claro. Bueno, la primera es acabar con el capitalismo. O sea, sí, con el capitalismo es imposible, porque es el capitalismo el que provoca que se estén depredando las aguas marinas, la riqueza del suelo, se esté esterilizando el suelo. El otro día comentaba que llegan en Portugal la principal empresa del ramo del aceite es una... un fondo de inversión que ha comprado, es el principal productor en Portugal. ¿Y qué está haciendo? Pues está esterilizando la tierra a base de echar fertilizantes. Con esto consigue una cosecha, pero cuando ya la tierra es estéril, pues ellos se largan a comprar tierras en otros sitios, tierras que sean fértiles. ¿Y qué dejan? Desierto, ¿no? Entonces, mires para donde mires, ¿quién contamina las aguas, el suelo, la tierra? El aire, quién extrae recursos, la minería. Ahora empieza otra vez el riesgo tremendo de la minería, porque claro, para todos los aparatos electrónicos y para los coches eléctricos y para las los molinos de eólica y para las plantas fotovoltaicas hace falta mucho metal, ¿no? Y entonces se están recuperando minas que estaban ya obsoletas porque la mena no era rica y entonces no merecía la pena, pero ahora no, ahora se vuelven a recuperar estas minas, ¿no? Con lo cual nos encontramos con minas a cielo abierto, pues por todas partes, ¿no? Destrozando. Bueno, con esto espero que el café que esté tomando algún oyente no se le atragante, ¿no? Entonces, entonces una de las medidas es, la primera, principal, es acabar con el capitalismo. Para ello hace falta que la gente adopte nuevos hábitos y sea consciente de que para revertir la crisis planetaria, que no es solamente una crisis climática, que también es una crisis ambiental, que es pérdida de suelo, que es pérdida de biodiversidad, que es la contaminación ambiental, etcétera, y que es la crisis energética a su vez, pues para revertir esto hace falta que adoptemos un nuevo comportamiento, ¿no? Se me ocurre como una medida inmediata y que reduciría muchísimo la presión ambiental, pues como dijo en su día muy bien el ministro Garzón, reducir el consumo, la presencia de carne en la dieta. Eso sería esa medida, que es la más sencilla, la más fácil, reducir. No es dejar de comer carne. Claro. También. Quien sea capaz de gestionar una dieta vegetariana, ¿no? Pero al menos reducir la presencia de carne en la dieta. Eso sería una medida que aliviaría la carga sobre el planeta de forma brutal. Y le dieron por todos lados por eso, ¿eh? Claro, injustamente, pero... Claro, porque como ha dicho Guillermo, el capitalismo cuando alguien le ataca es feroz y no tiene ninguna contemplación. Eso era una carga de profundidad en la línea de flotación de la agroindustria, que la agroindustria es uno de los principales enemigos ahora mismo del planeta, ¿no? Claro. Daos cuenta, yo lo he comentado alguna vez, el 80% de las legumbres que consumimos en España, dieta mediterránea, vienen de Chile o vienen de Canadá. Entonces, claro, ese es el sistema, ¿no? Claro. Ese es el sistema. Entonces, atacar eso y proponer un modelo nuevo donde los alimentos sean alimentos de kilómetro cero y además sean ecológicos y además se distribuyan en comercio local y no en grandes superficies. Estas son las medidas que preguntaba Rafael Juan, ¿no? Son medidas básicas, fundamentales, que yo coma de lo que viene cerca. Claro. Y de lo que viene pronto, lo que viene cerca, no podrá venir en un transporte, no, de cerca me refiero a la provincia y poco más, ¿no? No podrá venir en un transporte motorizado, tendrá que venir de otra manera. De otra manera, ¿no? Claro. Bueno, las ciudades son... Tienen un potencial de producción en horticultura brutal, ¿eh? Yo he comentado que en Cuba, en los años 90, cuando la crisis energética de Cuba, el periodo especial en Cuba, en los primeros 4 o 5 años consiguieron que el 40% de los productos de la huerta que se consumían en La Habana vinieran de La Habana. De la misma Habana. Claro, y en la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo en multitud de capitales, en Londres, en multitud de capitales, ¿no? En muy poco tiempo, si el sistema, si los líderes políticos, si los medios de comunicación se ponen en ello, consiguieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial, años 44-45, en Londres el 40-50% de los productos de huerta que se consumían venían de la ciudad. Entonces es posible, es fácil. Pero claro, para eso primero hay que acabar con el capitalismo, si no es imposible. Sin embargo, frente a todo eso, el candidato número uno al Congreso por el partido de la ultraderecha ya ha declarado esta semana que ellos van a poner al servicio de la industria todos los recursos naturales. Sí, sí, es tremendo. Lo ha dicho claramente, ¿no? Sí. O sea, Además que mucha gente no entiende lo que hay detrás de eso. Claro. Él lo dice... Se creen que para detrás de eso hay empleo, que hay eso empleo lo dice para los y hay riqueza, ¿no? Sí. Pero la gente no entiende que cuando dice poner los servicios de la naturaleza, poner la naturaleza al servicio de la industria, es decir, cargarse el planeta. Claro. Cargarse el planeta es lo que está diciendo. O sea, para el enriquecimiento de un puñadito. Claro, se acabaron reservas, parques nacionales, parques naturales, se acabó. Hay que poner fotovoltaica y eólica, aunque mueran atrapados, golpeados con sus hélices, mueran todas las rapaces. No hay límite. Pero él no lo dice así. Él dice poner la naturaleza al servicio. Claro. Y eso supone cargarse alimoches, buitres, tal, no sé qué. Lo que sea necesario. Claro. Efectivamente. Pues nada. Acabamos, ¿no? Nos vamos. Acabamos por hoy. Y... Guillermo, muchas gracias. ¿Eh? A vosotros. Cuando habla Guillermo, creo que todo nos obliga a pensar mucho. Claro. Y bueno, pues te lo agradecemos. En eso consiste. Te lo agradecemos. Que pensemos. Que usemos el sentido común que no pone aquí por el micrófono, Guillermo. Joder, qué fuerte lo que dice Rafael Juan. Sí. El sentido común, madre mía. Sí. Ay, el menos común de los sentidos. Ay. Un abrazo, Guillermo. A vosotras. Con la mano levanta al

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues seguimos, ¿no? Hombre, por favor, con la mañana maravillosa que tenemos. Son las 11:30. Vamos para adelante, hacia la 1. Y caminando y esperando que los oyentes se lo estén pasando bien como nosotros, y en fin, con mucho entusiasmo, la mañana de un sábado, y que vamos a entrar en un terreno muy, muy interesante, ¿no, Juan? Sí, bueno, interesantes son todos los terrenos, sí, ¿eh? Pero este tú fíjate el anterior, que tenía hasta piscina, fíjate si el terreno era chulo, y ahora vamos a entrar en algo más, un poquillo más árido, nos pero faltan un millón de árboles. Sí, pero hay que contarle a la gente que nos escucha que cuando nos pusimos en primero de junio, medio de junio, a programar este mes de qué tal el verano, la propuesta que nos hicimos, nos dijimos, tiene que ser un programa ameno, ligero, que no entre en temas gruesos, ¿no? que sea lo más facilito para escuchar y lo más ameno para escuchar. Pero claro, también nos pasaba que tenemos unas elecciones generales, nada más ni menos, a la vuelta de la esquina, el día 23 de este mes. Y decíamos, también no mirar a esa realidad sería pervertirla, ¿no? Sería hacer, bueno, algo que no sería tampoco justo, ¿no? Y bueno, pues pensamos, dadas las circunstancias además políticas en las que estamos viviendo, no en los últimos meses, sino ya por desgracia en los últimos años, en los que detectamos que la gente tiene cada vez más dificultad o tiene menos medios o menos facilidades para poder tomar las decisiones discurriendo en torno a argumentos y en torno a datos, pues dijimos, bueno, vamos a intentar colaborar para que eso no ocurra, ¿no? Para que frente a mensajes, frente a relatos simples que no son ciertos o son medias verdades, vamos a intentar desmontarlo y que la gente tenga conocimiento para que esas decisiones las tomen en base a realidades. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a buscar, y como tenemos la suerte en esta bendita Córdoba, ya sea con gente de Córdoba, ya sea con gente que viene de fuera de Córdoba, pero que a pesar del calor se queda aquí, que es maravilloso, como es el caso de la persona que hoy está aquí con nosotros. Bueno, pues al momento pues teníamos ya muchas posibilidades, bastantes, de traer a personas que nos ayudaran en esto que nos habíamos propuesto, ¿no? Hoy tenemos con nosotros y con nosotras aquí en el estudio a Rodrigo Ramis Moyano. Muy buenas, Rodrigo, buenos días. Buenos días. Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, de verdad, por invitarme. No, y como somos agradecidos, tenemos que agradecer también a David Moscoso, sí, que nos ayudó en este sentido a encontrar personas que nos pudieran dibujar esa realidad que mencionaba Rafa y que vamos a encontrar con esta intervención, aclara al menos algunas de las historias que se cuentan y que no se ajustan a la realidad. Claro. Voy a presentar un poquito a Rodrigo para que la gente sepa con quién estamos hablando. Rodrigo es sociólogo de formación y es investigador, predoctoral en el IESA. El IESA, ya sabemos la sigla dichosa, es el Instituto de Estudios Sociales Avanzados y pertenece al CSIC, ¿no? Al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una de las cosas que hemos leído de Rodrigo es que se declara pues que hay una necesidad grande de que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos más medios para implicarnos en las decisiones políticas que tomamos, ¿no? La participación ciudadana. Claro, ¿no? Claro. Y yo sé que en esa palabra medio no te refieres a los de comunicación, sino claro, en un, pero es verdad que uno de los objetivos que nos planteamos cuando nació Paradigma Media Andalucía, nuestra asociación, era precisamente eso, ¿no? Intentar dotar a la gente o trasladar a la gente mediante las personas que venían aquí de esos medios para tomar las decisiones, ¿no?

como luego existo. Solo yo asado con patatas fritas de sus huecos, hígado, liebre, salto bien. Solo yo asado con patatas fritas de sus huecos, hígado, liebre, salto bien. Sopa de albóndigas, caldo de todo, esto... Esto no puede ser. Claro, por eso te decía antes que yo estaba empezando, ya tenía hambre, que son las 12. Estómago de par en par. Hemos desayunado temprano, en fin, si es que yo me conozco ya. ¿Y quién tiene la culpa? ¿De tener hambre? No, de toda esta historia. Bueno, culpa de toda esta historia, a ver, tú lo que quieres es que presentes a las personas que están aquí ahora, estas dos mujeres que están aquí para hablarnos de comida, de para abrirnos el apetito y, en fin, para hacernos pasar un mal rato. En fin, pero bueno, yo creo que no, que al final... Nos van a contar cosas interesantes, cosas que no sabemos, cosas que se nos habían olvidado, que son convenientes que conozcamos. Y para echar un ratito, bueno, ¿no? Yo creo que vamos a echar un ratito, ¿no? Pepa, Marijose. Sí, sí. Muy buenas. Por supuesto. Hola, buenas mañanas. Bueno, es Pepa Gambao y María José Blanco. Exactamente. Sí, me quedo en blanco. La José. Te has quedado en Eden. Sí, entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la carne. De la carne, venga, de la carne. Carne. Vamos a hablar de la carne, venga. Prepare los estómagos, por favor. Por favor. Que vamos a hablar de la carne. Bueno, vamos a intentar que salga ese audio. Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno. Audio. Audio. Hola. ¿Estás por ahí? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Amigo, amiga que me escucha, aquí tenemos las mejores carnes. Carnes, carnes, carnes de calidad a precios sin competencia. Adelante, adelante. Tenemos carne de cerdo, carne de res. Tenemos lo mejor en embutidos. Fresco, fresco, fresquito. Aquí en tu carnicería preferida. Adelante, señora. Adelante, señor. Venga, venga y pregúntenos sin compromiso. Adelante, señora. A ver, ¿cómo empezamos? A ver. Pues vamos a empezar, igual que la semana pasada, analizando desde cuándo consumimos carne y qué relevancia tiene en nuestra alimentación. Uh-huh. Vamos a ver, sé que hoy en día demonizamos mucho el comer carne y hace un ratito te he escuchado a la decir que tendríamos que ser no comer nada. ¿De carne? No, ha sido Guillermo. Guillermo, bueno, vosotros, Ale, lo sostenía, que teníamos que hacernos vegetarianos. Sí, sí, sí, ¿ves? Como sí. Pero mira, claro, claro. Te voy a decir una cosa, en casa no piensa igual, porque cuando ven chuletón se le abren los ojos también, Yo, bueno, antes de hablaros de la historia sobre la utilización de la carne, quería recordar a Javier Cansado que él es... vegetariano de lunes a viernes y el fin de semana come algo de carne. Yo creo que es un equilibrio, genial. Un resumen del equilibrio que deberíamos de tener. Pero no podemos prescindir de la carne. Tenemos que tomar las proteínas de la carne y las proteínas de la verdura, es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en la historia que hemos consultado nos dice que en el proceso de humanización que tuvieron los monos, que luego no se fueron evolucionando hasta que somos ahora los seres humanos, pues fue muy importante el consumo de carne. Al tomar esas proteínas de tan buena calidad, es con lo que se fue desarrollando el cerebro. Si no hubiéramos recibido esos nutrientes tan importante, especialmente el hierro, pues no habríamos evolucionado. Además de ser bípedo, eso también influye, según nos hablan los antropólogos. Primeramente, los homínidos fueron carroñeros. Eso quiere decir que eran como los buitres. Fuimos buitres. Bueno, había otros animales que eran los que cazaban y se comían los animales, a otros animales. Nosotros éramos carroñeros, quería decir que lo que dejaban pegadito al hueso era lo que nosotros nos comíamos en la antigüedad, hace muchos millones de años. Y también nos comíamos las vísceras. Pero mira tú, que ahí es donde está los mejores nutrientes. Sí. Y sí, y lo veremos cuando entrevistemos a una especialista en eso, ¿no, María José? Oye, las vísceras son ricas, ¿eh? Me gustan. Bueno. Sí, está muy buena, a mí sí me gusta. Bueno, si están rellenas, ¿verdad? Hombre, sí. Los nutrientes están como más concentrados, son concentrados de nutrientes, las vísceras y los tuétanos, que también hubo mucho tiempo en el que nos comíamos la parte de dentro de los tuétanos. No fue hasta la época de los Australopithecus, hace unos 4 millones de años, en los que, como... Mi tía. Tu tía, sí, ¿no? Pues en aquel entonces es cuando nosotros empezamos a ser unos seres muy evolucionados y empezamos a nacer cría inmadura, ¿verdad, Pepi? Sí, la verdad que qué interesante lo que estás contando, María José. Pero veremos a lo largo del programa que se están perdiendo muchas cosas de nutrientes, de todo lo que nos aporta la carne, porque estamos, vamos, en la ciencia ficción de la comida, ¿no? Sí, sí, ya luego hablaremos. Sí, estamos ya rozando a lo que nunca nos habíamos imaginado que ocurriría. Pero no te anticipes. Estábamos hablando antes con Guillermo y decía que recogen del mar para hacer pienso, ¿cómo se llamaba? No está mal. El crin. Sí. El crin para hacer pienso para los animales. Entonces dice, ¿cómo va cambiando todo, no? Sí. Bueno, pero no te anticipes porque es una cosa que yo quiero hablar luego más tarde. Ajá. En un pequeño huequecito vamos a hablar de eso, de cómo se está buscando otras formas de alimentarnos. Ajá. Bueno, pues nada, las crías necesitaban de una leche... Necesitaban de una leche más nutritiva y entonces pues las mamás fueron comiendo la médula ósea, los sesos de los animales y fuimos unos carniceros oportunistas, se dice. Ya con el Homo sapiens es cuando se empezaron las cacerías y a especializar. Unos hicieron la recolección, otros hacían la cazaban animales y eso. Y en la época de los cromañones hubo mucho frío y entonces tuvimos que volvernos otra vez más depredadores. Hasta el neolítico, que los humanos no se convirtieron en sedentarios, pues nos empezó a criar y a hacer lo que se dice la estabulación de la carne, que antes era por lo que se encontraba. Claro. Así, de repente. ¿Cómo lo pillaban? Además, también en esta época es cuando ya se empieza a utilizar el fuego, que el fuego nos sirve para calentarnos, pero también nos sirve para que esas carnes pues estén como más... Apetecibles. Estén más apetecibles, menos duras, y además no haya el peligro de envenenarse. Sí, con más sana también. Porque exactamente, porque podían estar... Fíjate que éramos carroñeros, pues comíamos cualquier cosa y se envenenaban a cada instante. Este tipo de bacteria que claro, a través del fuego se desaparece. Y bueno, pues hablamos otra vez de Grecia, de Roma. Uh-huh. ¿Qué ocurría en Grecia, Pepi? Pues no sé, pero yo en las películas que veo se pegaban unas bacanales y además tumbado en un sofá. No sé si eso para el estómago será muy apropiado comer de esta manera, ¿no? Pero vamos, y como hemos dicho en otra ocasión, inventaron la morcilla, o sea que les gustaba la pringa y todas esas cosas. Y también les gustaba hacer ritos religiosos con los animales. Sí, oye, hablando de morcilla, que los días se nos hizo agua a la boca, tenemos a alguien que nos puede ayudar en eso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno. Hay que ponerse de pie ante esta persona que fabrica la mejor morcilla de Córdoba y alrededores. Sí, yo quisiera decir una cosita, que en aquella época, claro, había poca gente, ¿no? Entonces se podían matar animales, pero según la ONU dice que en el año 2050 seremos 10.000 millones de personas. Entonces no podemos abastecer a tanta gente con la carne. Y además, sabiendo que está el cambio climático, la escasez de agua, las tierras menos fértiles para alimentar el ganado Y entonces la cosa va a ser un poco difícil, ¿no? Pero bueno, mientras usted sea difícil, no se ponga. Vamos siguiendo comiendo chuleta, sí, por vamos favor. Vamos a hablar con alguien que sí que sabe hacer cosas sí. exquisitas. La invitada de María José, ¿a quién has invitado? Pues hemos invitado a Rosa Jurado. No sé si sí. estará junto sí, sí. a su hermana o estará... No, estoy sola. Estás vaya. Sola, vaya. Vale, vale, vale. Muy buena a todos. Pero, hola, Rosa. Buenos días. Hola, Rosa. Buenos días. Pues bueno, Rosa es uno de los... Ella y su hermana son uno de los grandes productores de embutido de la provincia de Córdoba, especialmente en Espejo hay una zona en la que se producen unos embutidos buenísimos. Entonces ella nos va... Lo que queríamos hablar con ella era para que nos contara cómo fue eso que en su familia... se convirtieran en carnicero. Bueno, pues como bien dice María José, en Espejo hay muchísima tradición de matanza en las casas de siempre, y bueno, pues nuestra familia pues también se solía hacer matanza. Nosotros, vamos, mi familia allí en Espejo eran pastores, mi padre era pastor de ovejas. Pero, claro, él se casó, nacieron mis dos hermanos mayores, entonces mi padre pues vio que la vida de pastor, la verdad es que era una vida muy sacrificada, que para criar a los niños y eso, en fin, que pensó en darle un cambio un poco a su vida, ¿no? Y vendió su oveja y con ese dinerillo pues se vinieron a Córdoba y montaron una carnicería aquí en Córdoba, y ahí es donde empezó todo. Mi padre empezó allí a hacer el embutido con las recetas de mi abuela. Ah, mira. Y la verdad es que pues, tuvieron muchísimo éxito, venía gente de toda Córdoba a comprar el embutido allí a nuestra tienda del sector sur en la calle Pontevedra, que todavía sigue estando abierta. Después de, vamos, mis padres se vinieron en el año 62. Y ahí continuamos todavía. Madre mía. Madre mía, cuánto tiempo. Y Rosa, y de esa tienda a la nave fantástica y a la producción fantástica que hace ahora embutido jurado en Espejo, ¿cuál sí. fue el paso? Pues mira, como te digo, venía gente de toda Córdoba a comprar nuestros embutidos en la carnicería. Entonces, pues mi padre pensó que era hora de dar un paso más y empezó a buscar terreno y naves aquí en Córdoba, porque era donde estábamos establecidos, pero es verdad que se iba de las manos, ¿no? Los precios eran carísimos y entonces pues dijo, bueno, en realidad nosotros lo que vamos a hacer es embutido de Espejo, nosotros somos de Espejo, pues nos vamos a Espejo, claro, nos volvemos a Espejo, y allí fue donde se montó la fábrica, que la verdad es que en aquel entonces no había polígono industrial. Mi padre compró un terrenito y ahí tuvo que poner, meter luz, meter agua. La verdad es que fue una odisea, y mi padre, bueno, mis padres, porque hay que meter también a mi madre, por supuesto, porque era otro pilar fundamental en la empresa, y bueno, pues fueron muy valientes y tiraron con todas esas dificultades para adelante. Oye, Rosa, después de todo este esfuerzo de familiar, el sacrificio, y cómo se empezó de manera casi... muy elemental, muy rudimentaria o con mucho coste. Pero ¿cuál es la actualidad? ¿Cómo está ahora mismo esa empresa que produce esas morcillas, esos chorizos y todos esos productos tan ricos? Pues ahí seguimos con nuestras recetas de toda la vida. Vosotros habéis hecho referencia a nuestra morcilla que... Hombre, nos vuelve loco. Que... yo recomiendo a todo el mundo, cada vez que hablamos del tema de calidad y todo esto, recomiendo a todo el mundo que por favor que lea las etiquetas. Uh-huh. porque nuestra morcilla es totalmente natural, no lleva ningún conservante, ningún colorante, lleva solamente ingredientes naturales. Nosotros compramos, por ejemplo, las especias, las compramos en grano y las molemos nosotros y se las echamos directamente recién molidas, con lo cual el aroma de la especia va totalmente, ¿no? Entonces, ese plus creo que hay que ponerlo en valor. Claro. Fantástico. Entonces, bueno, pues por eso yo recomiendo siempre que se lean las etiquetas. Que, por ejemplo, nuestro chorizo, pues sí tiene ingredientes que son necesarios para la seguridad alimentaria, pero, por ejemplo, nosotros solamente utilizamos, no ponemos colorante en nuestro chorizo, solamente utilizamos un buen pimentón, un pimentón de primerísima calidad, de las denominaciones de origen español que tenemos en España, ¿no? Entonces, Rosa, por favor, no sigas, que nos estás matando aquí. Pues tenemos hambre, se está haciendo agua a la boca, tengo la mesa llena de agua aquí. Es verdad. Te agradecemos mucho. Me has llamado en una mala hora. Sí, muy mala. La próxima vez te llamamos a las 9. Vale. Agradecemos mucho que hayas participado con nosotros, nos hayas explicado sobre la historia de esta empresa y sobre todo destacar lo más natural que hacéis los productos y que, en fin, que quienes lo quieran escoger, que tengan la oportunidad de probarlo, lo vamos a sorprender seguramente. Perfecto, ¿no? Perfecto. Gracias, Rosa. Seguro que sí. Muy amable. Un saludo. Un saludo. Bien. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Oye, vamos a seguir pensando en cosas de comer y a ver qué pasa, porque, oye, a mí se me hace agua a la boca, ¿no? Sí. Pues cuando vayamos por la segunda parte ya me contarás. Ya me contarás, vamos. Ya. Esto va a ser un pecado. Yo me voy. Un pecado mortal. Eso va a ser, vamos. Sí. No sé. Bueno. Oye, hemos faltado nuestra palabra. Dijimos que íbamos a traer algo. Sí, sí, pero, programa. Sí, pero claro, es que lo que vamos a hablar ahora se le cortaría la digestión. Mejor. Hombre, sería complicado, ¿verdad? No puede ser esto. Oye, pero de todas maneras, hay personajes, gentes, sectores del mundo que son especialistas. Sí, son especialistas en barbacoa, ¿no? Y en este caso tenemos un invitado que es uruguayo, se llama Sergio, y no sé si no está ya en antena. Sergio, estará haciendo la barbacoa. Sí. Sí, porque ellos, sí, porque hacer una barbacoa no es tan fácil como uno piensa que puede ser, ¿no? Tiene su Sergio, técnica. Buenos días. A ver, ahora. Hola, Sergio, buenos días. Boludo, buenos días, ¿dónde estabas, boludo? No sé, me ha dicho un pajarito que sois las mejores personas que hacen las barbacoas en el mundo, ¿no? Bueno, no sé si las mejores, pero bueno, se nos dan bien. Sí, ¿no? Hay alguna anécdota al respecto, pero bueno, tenemos una guerra ahí, como tú, como muchas y tantas con los argentinos, pero tenemos algunas diferencias en cómo hacerlas. Sí, pero bueno. Entonces nos gustaría que nos contaras un poco, o sea, ¿los españoles sabemos hacer barbacoas o vosotros tenéis un truco especial? A ver, trucos hay muchos, pero lo que pasa que te explico, las barbacoas aquí son diferentes a las nuestras, ¿no? Para empezar en el nombre, nosotros le llamamos parrillada, la palabra barbacoa no la usamos. El caso es que nosotros consumimos más carne de vacuno que de cerdo. Nosotros el cerdo sí lo usamos también, pero más bien costillitas de cerdo y el cochinillo entero, eso sí también se come mucho en Navidades. Pero poca cosa más, ¿sabes? No es una carne que se acostumbre poner en una parrilla. Uh-huh. O de toda la vida. Ahora capaz que de repente un poco más, porque hay más trasiego de un país al otro, pero bueno. El de vacuno sí, así como ustedes le dicen aquí que el cerdo le aprovechan hasta los andares, eso aprovechamos nosotros del vacuno. Absolutamente todo, el corte. Oye, no tiene nada que ver. Eso lo que has dicho, el corte, eso nos interesa los muchísimo. Los cortes son distintos, ¿no? Hay muchísima más variedad de cortes de vacuno que aquí. Aquí yo me asombré, que me costaba al principio, ahora ya no tanto, pero al principio hace 20 años, de no encontrar cortes de vacuno. El vacuno te lo vendían solamente para carne picada o cortado para guiso, nada más. Parecía que no se podía comer carne de vacuno de otra manera. Y hay miles de cortes distintos. Entonces, hoy por suerte, los carniceros en general ya conocen, habemos muchos argentinos y uruguayos aquí, entonces ya conocen más los cortes nuestros y ya los hacen. Pero hay un par de diferencias con la carne de allí con la de aquí, y que es inevitable, eso ya no tiene solución, que es la raza que se utilizan y la forma del pastoreo. Eso no tiene solución, eso no, hay que manejarse con lo que hay aquí, obviamente, porque traer carne importada de allí es carísima. La raza que más utilizamos nosotros, que es el Angus y el Hereford, aquí no se utilizan, aquí se pueden conseguir en Irlanda, por ejemplo. Pero sí se consiguen, pero yo qué sé, de repente el kilo vale 30 euros, digo, carne de Angus, ¿no? Oye, pero ahora no puedes hacer parrilladas, ¿no? ¿Cómo? Parrilla ya no puedes hacer ahora, con el verano. Sí, puedo, hombre, parrilla hace todo el año. Por el calor que hace, digo yo, ¿no? Ah, no hay problema. Esperemos que la poli bien. No te esté escuchando. La mojamos bien y ya está, ¿no? En la parcela de uno De hecho, ahora voy a hacer un pollo, no a la parrilla, sino al horno, y mañana ya estoy preparando la parrilla para una parrilla completa. Bueno, pues ahí quedamos, ¿no? Porque sí. Ya sabemos que el corte es diferente. ¿A qué hora quedamos, Sergio, para la parrilla de mañana? A eso de las 2 y las 3. Mala hora. Hace mucho calor. Pues Sergio, sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Ya sabemos que la comida se corta de una manera distinta. Lo que no te pude explicar cómo se corta, pero bueno. Ni menos por la radio. Más difícil. Bueno, algún día haremos un vídeo para que nos lo enseñe. No, que nos invite otro día y así lo comprobamos. Vale. No, y el truco más importante, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Quieres que te diga? Sí, claro. Paciencia. Carne se hace despacio. Ajá. Ese ingrediente no se debe arrebatar. Claro. Okay. Muy tranquilo. Claro. Hay que aprovechar. Aparte, es el momento de aprovechar con los amigos mientras se está haciendo la carne para tomarse unos vinitos previos, con alguna cosita, y se va haciendo despacio. Que bueno, se cocine. Si corre, queda mal. Claro. Qué mala gente. Nos está viendo el apetito aquí este muchacho. Bueno, Sergio, muchas gracias. Sergio Pérez, gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Hasta otra. Un abrazo. Ya haremos una. Vale. Ok. Pidemos la palabra, te tomaremos la palabra. Venga, ¿no? Está anotado. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Qué bueno, qué buena reflexión, ¿no? Sí. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Qué vamos a contar? Pues vamos a contar que hay alternativas a la carne. Alternativas como, por ejemplo... Uy. Se ha colado. Alternativas como, por ejemplo, el consumir insectos. Sí, y de hecho, aunque parezca que es algo remoto, que pasará mucho tiempo que eso se pueda hacer, está ya en funcionamiento, ¿no? En el 2012-2015 en España se empezó ya a investigar sobre eso y se creó la primera hamburguesa. No sé si en España o dónde fue, pero hay una hamburguesa artificial, ¿no? Sí, fue en Estados Unidos, sí. Y hay unas empresas que se dedican a investigar sobre ello. Vamos a resumir el tema, y es que se supone que en España pues no somos muy proclives a comer insectos. Lo que sí se está utilizando, antes cuando Ale ha hablado del CRIM, se está utilizando e investigando para hacer una harina para alimentar a las plantas y a los animales con esa harina. Y de hecho también se están utilizando en los batidos de proteína que se toman los deportistas que quieren hacer musculación. Entonces así sí, se supone que en España llegaremos a consumirlo. Y en el mundo hay unos 2.000 millones de personas que tienen totalmente aceptado el tomar insectos. Nosotros nos llevamos la mano a la cabeza, pero aquí comemos caracoles, ¿eh? Claro. Vamos a ver. Es una cosa cultural. Sí, y otra opción es la carne artificial, ¿no?, que se está creando en laboratorios. Y la carne artificial tiene sus pros y sus contras. Sus pros, que el sabor y la textura no es la misma, ¿no?, que una carne normal. Luego, que la gente que se dedica a la industria ganadera tendrá que reducir su trabajo porque solamente se utiliza como un tipo de biopsia al animal para cultivar esa carne artificial. Entonces, yo me pregunto, ¿y el estiércol que genera esas reses dejará de fertilizar la tierra, ¿no?, porque habrá menos producción? ¿Y la leche y la grasa que se produce de esos animales? Sí, pero dicen las personas que están investigando esto que... se tiene que consumir bastante menos agua que el agua que se utiliza para poder criar a la ganadería. Claro. Y los pastos, hace mucha falta muchos pastos, ¿no? Claro. También para... Sí, además... Esa es la diferencia que decía Sergio, ¿no?, que en Sudamérica comen pasto y aquí no lo hacen así. Entonces... Claro, entonces tenemos ahí la opción de carne sintética en el futuro o insectos, ¿no? Sí, la carne sintética, otro pro que tiene cuando baje de precio, pues es que los desechos son menos perjudiciales que los desechos de los animales. Bueno, el tema es que somos muchas personas. Oye, lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos voló y además lo dejaremos con un bajón tremendo porque hablar de carne sintética... Hablar de grillos. Y cucarachas. No, hombre, no cualquier cucaracha. No, y unos grillos a la Lioli, no sé cómo será. No me lo imagino. Así que hacemos un bajón de aguas que hacen en la boca los jugos gástricos y nos quedamos con esa idea que vamos a comer carne sintética, grillos, cucarachas, los caracoles también, ¿eh? Pues está muy rico, pero pues, en fin. Como los gusanos de la harina, que es uno de los insectos que proponen. Pues fíjate, comería gusanos de harina. La verdad es que ya están fabricando, están las barritas, como ha dicho María José, energéticas, están hechas de esto. O sea que a lo mejor no lo sabemos y nos estamos hartando de gusanos de la harina, ¿no? Amigos oyentes, vamos a seguir con el programa. Como siempre, el reloj nos castiga brutalmente, vilmente. Así que le damos las gracias a María José Blanco y a Pepa Hasta el próximo sábado. Para que el próximo sábado puedan venir a contarnos de comidas, ¿vale? Pues muchas gracias. ¿A ti? Gracias. Gracias. Hay unos animales con superpoderes, no lo vas a creer, son los insectos. Imagínese que solamente de escarabajos y mariquitas existen más de 375.000 especies. Por cada ser humano podemos encontrar más de 200 millones de insectos. Un solo hormiguero puede superar en hormiguitas la cantidad de humanos que habitan en un país. ¡Asombroso! ¿No te parece? Hay unos animales con superpoderes, no lo vas a creer, son los insectos. Apreciados infantes de Dormila, los insectos podrán ser muy asombrosos y abundantes, pero comparados con un vampiro ya no parecerán gran cosa. Recuerden suscribirse y darnos un like. Hasta pronto. Yo quiero verte danzar. Soy Maribel Molina, propietaria de la librería El Reino de Agartha, en la calle Claudio Marcelo, número 7 de Córdoba. Es una librería de nueva creación que apenas llevo 5 meses con ella. Bueno, voy a hacer una serie de recomendaciones literarias y empezamos por la primera. Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Es una novela que se escribió en el siglo XIX y narra las aventuras de un científico y su sobrino en un recorrido al interior de la Tierra. Es un libro mítico de aventuras y lo he escogido como primer libro para recomendación de mi librería, puesto que el nombre El Reino de Agartha proviene de ahí, del interior de la Tierra. Entonces, un libro maravilloso y para todas las edades y públicos, y que nos ha hecho soñar a todos los adolescentes del siglo XX. El segundo libro que recomendamos hoy es El collar de la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba. Es un libro en prosa escrito en el siglo X, justamente cuando se desmembró el califato. He escogido este autor porque es icónico en la ciudad de Córdoba, muy querido, y porque se trata de un libro de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor, y donde intenta descubrir el amor y todo lo que tiene en común e inmutable en todas las civilizaciones, entendemos como amor platónico. Quisiera decir los primeros versos del collar de la paloma, y bueno, son los siguientes. Te amo con un amor inalterable, mientras tantos amores humanos no son más que espejismos. Te consagro un amor puro y sin mácula. En mis entrañas está visiblemente grabado y escrito tu cariño. Si en mi espíritu hubiese otra cosa que tú, te arrancaría y desgarraría con mis propias manos. No quiero de ti otra cosa que amor. Fuera de él no pido nada. Si lo consigo, la tierra entera y la humanidad se pararán para mí como motas de polvo y los habitantes del país, insectos. Like a rain, like a rainbow. Las mariposas las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Mira, ebria de palabras y poesía. Bueno, y estamos conversando aquí, tenemos los siguientes invitados, que son músicos, son una pareja, son amigos nuestros ya de la casa, y le quiero agradecer mucho que hayan venido esta mañana a hacer un esfuerzo en bajar hasta el estudio Félix Ortega, aquí en Paradigma Radio. Gladys, buenos días. Buenos días. Gladys Rocking con Paco Marín. Paco, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien, amigo? Sí, ok. ¿Todo ok? Sí. Oye, estos días estuvimos disfrutando de vosotros en el Jardín Botánico con esto de Encuentro de Jazz, de Blues. Sí. Y fue una jornada, un momento fantástico, ¿no? Fue una noche muy bonita. Nos tocó, tuvimos la suerte de abrir el Festival de Blues de Córdoba 2023, Córdoba Blues. Y con una propuesta nueva, una producción de Córdoba Blues, y fue, bueno, para los que estuviste allí y para nosotros que estábamos encima del escenario, pues fue una noche muy bonita e inolvidable. Para nosotros que estuvimos ahí también, 4 voces femeninas, 4 voces fantásticas, alguna de ellas se la mandé a mi amigo Raya. Vaya, vaya. La escuchaste, ¿no? Sí, sí, me encantó. Y Paco trae una guitarra que me decía hace un momento que la guitarra más famosa de Córdoba, estuvo en el escenario de ahí de la Plaza de la Corredera, exhibiéndose por una guitarra muy especial, ¿no? Sí, es la primera vez así que la he sacado. Siempre se ha visto en vídeo, así, pero... Uh-huh. ¿Qué tiene particularidad? Pues, bueno, tampoco es una cosa, una guitarra asiática, ¿no? La del otro mundo, esto voy a creer. Uh-huh. Una hummingbird, que significa el pajarito este... ¿Cómo se llama? El pinzón, ¿no? El pinzón no es, como el colibrí, colibrí. Ah, sí, una guitarra muy cómoda, muy bonita y suena bien. ¿Y cómo suena? A ver. Mira. Bueno, ahí, eso suena así porque Paco tiene algo que ver también. No, igual. Esta es viene de fábrica, señor. Oye, Paco, la gente que no está escuchando nada más, pero veo que tienes como un tubo metido en el dedo meñique. Sí, bueno, un slide. Esto es... ¿Eso para qué? Pues mira... esto, la base está en el blues, los bluesman antiguos. Antiguamente, pues se utilizaba una botella, el cuello de la botella partido, o bien también navaja, incluso para deslizar sobre las cuerdas. Ajá. Tuberías, tuberías también. A mí me encanta la tubería esta de cobre toda la vida. Sí. Tengo un amigo, se llama Juan, que le digo: mira, cógeme la medida del dedo chico y me las corta. Y es lo más barato. Un fontanero. Pues, sí, es fontanero, ¿no? Y él es Román, el francés, y es el de lo más barato. Estos son un poquillo más caros porque son de más gorditos. Oye, o sea, ¿cómo suena el blues? El blues. Por ejemplo. Después, si eso, si queréis, hacemos luego un blues, ¿eh? Bueno, qué bien. Oye, lo que queráis aquí, ya sabéis que estamos entre amigos... Y, en fin, no quitar los zapatos porque como no hace calor, igual se da olor por el micrófono. Ah, es una broma. Que, Gladys, vamos con una primera canción, ¿qué te parece? Pues perfecto, vámonos a eso, bienvenido. Vale, pues vamos a ir por ella. Toco su guitarra en esta casa tan vacía. ¿Qué le pasa a febrero? ¿Cómo manda este calor? Entre fresas y naranjas, tú ya no estás aquí. Yo soñé con tu blues dormida frente al ventilador. Vi morir mi día, le dije adiós al sol. Te maldecía por el vacío que dejó tu voz. Soñé que iba caminando sin ninguna dirección, pisando hojas secas, recién el cielo, sabes que yo lloré por ti, yo sin ti. Pero fíjate cuando ya no andabas por aquí, sentado en el escalón, recordé que me sonaba tu canción. Yo oí tu nombre y sí, también lo suspiré. Recé, di mil gracias cuando supe que volvías a mí. Tu corazón está lleno de esas cosas invisibles que lo hacen invencible, poderoso, siempre a punto de explotar. Por ti, yo sin ti. Pero fíjate cuando ya no andabas por aquí, sentado en el escalón, recordé que me sonaba tu canción. Sentado en el escalón, recordé que me sonaba tu canción. Todo es susurrada, mi guía firme es tan fuerte. Tus manos que sudan apretadas, me siento tranquila si me miras. En un momento me sonríe, ya no tengo miedo, no. Todo lo que tengo yo y me siento tan viva y te siento. Estás en mi sueño, yo te siento como cómo te siento. Pero fíjate cuando ya no andabas por aquí, sentado en el escalón, recordé que yo estoy sin ti y yo por ti. Sin ti, por ti, sin ti, y yo por ti. Oh, qué bonito. Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Muchas gracias. Me ha quedado sin ti. Sin ti. Oye, que cuando se crean estas canciones, ¿qué son? ¿Historias personales, son imaginarias? Bueno, esta canción en realidad es una versión de una canción. De una canción country que se le ha dado la vuelta un poco a la canción. Paco ha escrito la letra y inspirada un poco en la historia que cuenta la canción, ¿no? Pero agregándole otras cosillas. Yo te cuento la historia, sí. Bueno, cuenta la historia tú, que eres el que la escribiste. Sí, claro. Es una historia muy de campo, muy de un, bueno, sale mi lado femenino al explicarlo, evidentemente. Y es una chica que, la chica dueña, hija del dueño de la hacienda, y todos los años vienen temporeros a trabajar allí, a vendiviar y tal. Entonces uno de los temporeros, que era un puyo sinvergüenza, pues se la liga y tocaba la guitarra el hombre y la tenía encandilada, y un año pues no apareció, se dio cuenta de que la había dejado tirar totalmente, que lo que estaba allí era aprovecharse, y al siguiente año cuando vuelve el hombre buscando el nido, pues le dice, no, me conozco la canción, simplemente eso. Pero como la canta Gladys, pues tengo que ponerme en su lugar. Claro, sí. Bueno, y por qué sinvergüenza, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué sinvergüenza? No, porque era un poquillo ligero de casco, no se dice así. Ah. Ya está. Bueno. En las historias, ¿eh? Cómo se cuentan, y Paco escribió la letra y la música, que también la escribes, Paco, porque hace cosas muy interesantes. Tú haces cosas muy interesantes, que a veces me has enseñado alguna, y sigues trabajando en ello, ¿no? Claro, ahora un poquito menos, porque estamos con el proyecto este, que ya son 10 años, ya vamos para 11 años con el proyecto de Gladys Rocking. Y la verdad que, bueno, entonces teníamos un proyecto que se llamaba Gato y Marín, que entonces sí, todos los temas sí eran nuestros. Ahora, pues, vamos a ver, es que ahí está la historia. Tú fíjate, temas muy conocidos que tú estás conociendo, que tú has oído, por ejemplo, M. Clan son los expertos. El Llamando a la Tierra, Carolina, la música realmente no es de ellos, la letra sí. Y tú fíjate cómo ha funcionado. Entonces estamos viviendo en un momento de que quizá la historia está de la utilizar algo de versión, no totalmente, hace que llegue a más gente. Es que últimamente, desde los últimos años, tampoco las discográficas están apostando por hacer producciones nuevas. No se arriesgan, ¿no? Porque eso es lo que llaman cover, ¿no? Sí, pero claro, cuando ya le metes la letra en español, que no es precisamente la traducción literal del tema, pues tú estás aportando ahí lo que te está dejando la vida en este momento, de aportar, ¿no? Sí, bueno, un cover es tu interpretación de una canción, y casi siempre es tal y como se hace, ¿no? Yeah. Es decir, tal como la hizo el compositor o algo, pero lo que estamos haciendo es algo un poquito más allá de... A ver, todo, yo creo que la música, que es así, ¿no? Hace poco estaba hablando contigo de eso, que la canción tiene que pasar por ti, digerirla, la música, y ya después sale de ti de otra manera, ¿no? Como tú la sientas, como basado en tus experiencias, y si le cambias la letra, pues ya sigues utilizando la música. Pero llega un momento en que ya la música le das tantas vueltas, que le das tantas vueltas a la música, ¿no? Que al final ya las hace media, es como una inspiración de una canción, me explico. Sí, me he inspirado en esta canción para hacer esto. Okay. ¿Y en qué otra canción te has inspirado para hacer la segunda? Uf, pues muchísimas. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál tienes ahí pensada? Ahora pensaba hacer una de vudú. ¿De vudú? Sí, pero sí, de vudú, de vudú. Claro. Sí. Ruth Brown. ¿Eh? Ruth Brown. Sí, una canción que habla precisamente eso, que se siente la chica como que... que se siente poseída, que le están ocurriendo una serie de cosas que no tiene que ser la respuesta que le das, que tiene que ser vudú, porque vamos, ya lo te digo, tampoco es que cuente el problema, sino el estado de ánimo de ella, de decir, que me pasa de todo, que todo esto es vudú, me están echando el vudú. Esa canción yo siempre me la imagino así en New Orleans. Claro, ahí es así. Es el ambiente que me imagino siempre. Así la visualicé yo. Vamos en este vudú. ¿Sí? ¿Vamos con el vudú? Venga, venga. Oye, vamos. Bueno, esto no estaba preparado, pero... Como una serpiente retorciéndome, tateando por el suelo, pero sin saber por qué, ladrando como un perro, yo eres ese coyote, y aúlla a la luna hasta el mismo amanecer. Smoothie lo sabe. Escudo y lo sabes, yeah, yeah. Ritmo de tambores que resuena en mí, fuerte, fuerte, fuerte dentro de mí. Estoy plantada sola en la puerta de atrás, sentada en una calle oscura mientras cierro el bar. Tropezo a cada paso, sí, sombra de ciudad. Y olvido cómo ven, y olvido cómo voy. Escudo y lo sabes. Escudo y lo sabes, yeah, yeah. Ritmo de tambores que resuena en mí, fuerte, fuerte, fuerte dentro de mí. No sé cómo olvidar la jodida manera, el momento exacto de dejar ser marioneta. Y caigo y luego me levanto y busco mi sombra, sola hipnotizada. Yo no sé cómo puedes cantar, Claudia, a las 12:51 minutos. Yo tampoco. De esa manera. Madre mía, madre mía, madre mía. Ostras. Decirle a los oyentes que nos gusta traer músicos. Yo sé que somos muy malos, porque hacerles cantar a esta hora del día resulta muy difícil. Normalmente lo hacen más bien por la noche, ¿no? Claro. Pero creo que es de agradecer muchísimo el esfuerzo que hacéis en estar aquí esta mañana. Pero yo creo que es una cosa mental. ¿Sí? Es una cosa mental, sí. Ya por la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Sí. Entonces ya estás metido en ese mundo, en ese... Y de día con el sol y eso como que es un poquito más rarito, ¿no? Pero escucha, pero esta mañana me ha llamado a las 8 de la mañana, me ha despertado para ensayar. A las 8 de la mañana, claro. ¿Gladys? Sí, sí, sí. Un sábado. Con lo que me gusta, me dormir, ¿eh? Ostras. Esa se la debo, que quería aprovechar que no se ha calado todavía, ¿no? Claro. Después el calor, ¿ves? Ya ves. Oye, al menos los pájaros de ahí donde vivís vosotros habéis escuchado la música y estarán puesto contentos, ¿no? Pues ya no sé, porque estaban de obra allí. Estaban de obra ya, te madre mía. Estaban de obra en la casa de al lado y eso era insoportable, vamos. Vaya pues. La música sigue siendo una labor, un trabajo difícil y se hace por vocación, no se puede hacer de otra manera porque si no, es que a lo mejor no te dedicarías a ello. Por lo tanto, sentir la música como se siente, yo creo que es sentir también algo de, o mucho de, felicidad, ¿no? Al tocar y sonar, cómo hace sonar las cuerdas de la guitarra y cómo suena tu voz, Gladys, se tiene que sentir eso, si no, no se puede hacer, ¿no? Tienes que disfrutarlo, tienes que disfrutarlo. Y hacerlo es parte de tu vida. Es como, la vida es un espectáculo, la vida es puro teatro, ¿no? Como decía una paisana tuya, ¿no? Sí, como dice una amiga mía, la vida es puro escenario. Sí, no, pero puro teatro es la ranchera esta que hay, ¿no? Es como que, mira... Es una ranchera, es un bolero. No, Juanita la del... Sí, un bolero. No era Juanita la del barrio. Olga Guilló fue que... Olga Guilló y también esta, ¿cómo se llama? En fin. Olga Guilló, sí. Vida es puro teatro. Sí. La vida es puro teatro. Y en ese teatro es crear la fantasía de la música, ¿no? Deja de ser una fantasía, una historia contada de una manera muy, muy agradable con la música, ¿no? A ver, se intenta. Alguna historia no suena agradable. Es parte de la experiencia o de... Sí, pero fíjate, a través de la música se convierte en agradable. Hombre, claro, eso sí. Aunque sean letras y historias. Un amargo chunga, dulce, ¿no? Un dulce amargo, sí. O amargo dulce. La música lo arregla todo. Oye, rompí una copa y me corté las venas. Y la cantan de una manera tan. Claro, pero, claro. Pero tienes que ver que primero te la bebiste la copa. Entonces ¿qué? Ya empezaba a beber la pues, bueno, el punto es que positivo. Por eso rompiste luego. Claro, claro. Ahora, si la rompe con líquido dentro, es como para. Hombre, tiene más delitos. Sí, delito. Tiene más delitos eso, ¿no? ¿Sería abusar una tercera o no? No, que va. Estaba pensando ahora, se lo estaba diciendo ella. Te vamos a hacer una canción de desamor, tío. Anda. Para que tú veas que no todo es aquí. Belendi, viviendo la vida, no sé qué. No. Porque hay también un día. Drama, ¿no? O sea, hay un poquito de drama. Y además, en clave de blues. No sabes si debe ser un blues. Este blues. Es de Robert Johnson, en realidad. O sea, que para mí Robert Johnson es el máster de los másteres, fue el máster de los másteres y siempre será. Y me atreví, por supuesto, otra vez a hacerle yo una letra a mi bola. Y ahí está. Vamos, ¿el título cómo es? Dejar de vivir. Tú fíjate cómo está, esto se llama ya lo de improvisación, cuando tú me digas. ¿Cuándo queráis? Deja que te diga lo que ya sé de ti. Llanto, nene, qué mentiras te ríes de mí. Solo por estar, mientes por estar. No creo que yo vuelva, dime que tú te vas. No fue una vez ni otra, ni 93 más. Las que yo canto tu canción antes de volar, solo por estar. La estación primera, dime que tú te vas. Que tú te vas. Que tú te vas. Tú te vas. No esperes a que yo vuelva, no, dime que tú te vas. Paseando por la calle, oí decir: ya tengo un gallo que pelea y es por mí, solo por estar. Mientes por estar. Me bajo por la estación primera, dime que tú te vas. Muchas gracias. Oye, es que la voz, que vamos a decir, lo hemos dicho antes, que es impresionante, pero es que además ve a Paco. Pero la he estafado. La acabo de estafar ahora mismo. ¿La has estafado tú a ella? Porque me he equivocado y no le he puesto la cejilla y se la ha cantado la tía en un tono más grave. Claro. Pero bueno. Pero ya le da igual. Como, claro, desayuna tostada tiene. Sí, como desde las 8 está cantando, ¿no? No, pero es verdad que ver a Paco es que acaricia la guitarra, es que le hace hablar. Sí, es una pasada. Pues yo tengo aquí la baba ya que se me cae. Vamos. Eso es que me quieren mucho, tío. No, bueno, sí, eso también, pero es que es verdad. Pues así como dice la canción, tú te vas, nos tenemos que ir. O sea, pues clavada la canción y vamos a agradecer a Gladys y a Paco, que han estado esta mañana con nosotros, deleitándonos con su música, su blues, su rock, y esperemos que en otras oportunidades podamos volver a encontrarnos y ojalá que sea en un escenario grande y claro podamos sí, disfrutar claro de todo. Pero vosotros, todo tiene su encanto, lo grande, los chicos, todo tiene su encanto. Sí. Y bueno, pues sí, también un saludo a su niña que está por aquí, sí, la Gladys chiquitita, bueno, ya jovencita ya, pues gracias por... Gracias a vosotros, por favor. Y amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado, desde las 10 de la mañana. ¿No lo hemos pasado bien o no? Hombre, bomba. Y muy rápido todo, ¿no? Eso es lo que tiene esto, que dice, empieza a las 10 y dices, madre mía, hasta que sean las 1. Y resulta que ya son las 1 y sí, no nos hemos dado ni cuenta. Y después que María José y Pepa nos hayan abierto el apetito, pues nos vamos a ir a algún lado, ¿no? Nos tenemos que ir a algún lado, sí, y a tomar alguna cosita fresca. Que paguen allá, ¿eh? Y, sí, que paguen ellos. Claro. Buena idea. Hombre, claro, encima que son las que han provocado. Y agradecer también a Carlos Serrano, que haya estado en la producción del programa, y le invitamos para el próximo sábado para que nos vuelvan a acompañar si les apetece. Espero que sí, ¿vale? Hasta luego, gracias. Hasta el sábado. Hasta aquí, ¿qué tal el verano? Bueno, empezamos a 30 grados y el termómetro de nuestros estudios marca 24. Increíble, pero cierto. Ahora os toca conservarlos para que no suba. Consérvalo, gestionando vuestra vida con alegría, optimismo y buen rollito. El mejor refrigerador para el verano cordobés. ¿Qué tal el verano? Hasta el sábado próximo.